Ahora, vamos a pasar a un tema académicamente apasionante que además concierne mucho al país. Si usted se pone a recordar algo de nuestra historia, tendrá que admitir que conocemos la corriente más importante de nuestro mar gracias a Alexander von Humboldt. Y si usted se pone a recordar la arqueología del Perú y sus hitos, tendrá que mencionar a Max Uhl. Y si usted se pone a recordar los testimonios más vívidos sobre la guerra del Pacífico y la ocupación chilena aquí, bueno, ahí está el señor Middendorf, alemán también. Es decir, la presencia alemana en el Perú ha sido una presencia protagónica y culturalmente decisiva. Diana Millis, pronuncio bien mal, Millis. Diana Millis, alemana, radicada en el Perú desde el año 91 y presidenta del Archivo Histórico de la Inmigración de Habla Alemana en el Perú, está con nosotros con motivo de la exposición que se ha inaugurado ayer y que tiene como fin mostrar la importancia histórica flagrante de la inmigración de habla alemana en el Perú. Está mal que se lo pregunte a usted, que es alemana, pero se lo preguntaré. El Perú le debe a Alemania bastante, ¿no? El Perú, creo, bueno, sí hay y siempre ha habido, desde que existe la Embajada de la República Federal de Alemania, ayuda técnica, cooperación técnica, pero creo también que los inmigrantes alemanes que han venido al Perú desde la apertura de sus fronteras en 1821, siempre también le han debido mucho al Perú. El Perú siempre les ha brindado muchas posibilidades de inserción socioeconómica. Y quizás por eso, según consta las investigaciones de Giovanni Bonfilio, han tenido una mayor tendencia a permanecer en el país que los británicos, por ejemplo. Así es, así es. Eso es clarísimo. Y la pregunta es, ¿cómo pudieron adaptarse tan fácilmente a un país, bueno, tan exótico? Bueno, creo que hay dos cosas. Creo que hay un gran amor de los alemanes por lo exótico. Siempre ha habido grandes viajeros alemanes. Usted mencionó a Alexander von Humboldt. Hubo Georg Forster, hubo una serie de viajeros más en el siglo XVIII. Al Perú ya vinieron en el siglo XVII sacerdotes jesuitas que investigaron el Amazonas, el Marañón, los idiomas Omagua y Jíbaro. Hay un gran amor del alemán por lo lejano en general. Bueno, es un poco subjetivo. En términos históricos, esa inmigración fue más que todo una inmigración de individuos que jóvenes empleados de casas comerciales, y creo que fueron muy bien recibidos, ¿no? Gozaban de un nivel de educación que les permitía desempeñarse a un nivel social mediano desde el inicio muchas veces, y de una gran aceptación social. Y eran artesanos también magníficos en sus oficios. Efectivamente, eso es el caso. El primer Hildebrand que llegó aquí hacía carruajes. Ah, y los hacía muy bien. Me encantaría... Sí, era un artesano de carruajes. Que usted brindara alguna información sobre eso para nuestro archivo, que está tratando justamente de recopilar datos. Cuéntenos el motivo de la exposición, la razón de la exposición. La razón de la exposición se ha creado a partir de un grupo de interesados, de personas interesados en la historia. Hace dos años un archivo de la inmigración de habla alemana al Perú. O sea, no estrictamente de inmigración alemana, sino un archivo que recopila, que quiere conservar y recopilar y publicar datos sobre todos aquellos inmigrantes que vinieron al Perú teniendo como idioma materno el alemán, independientemente de su nacionalidad o de su religión. ¿El flujo migratorio alemán más importante en qué época se da? ¿En qué época del siglo XIX? Bueno, eso fue un caso un poco triste, un poco que tuvo mucha repercusión en la prensa en la época. Fue el caso de los cinco veleros. En la década de 1850 ya se desdibujaba la abolición de la esclavitud. Había una gran preocupación en la agricultura por conseguir mano de obra, que faltaba notoriamente. Y de ahí se dio la idea de incentivar la inmigración europea. Se organizó la inmigración de 1096 personas muy pobres, artesanos, jornaleros, campesinos del sur de Alemania en cinco veleros que llegaron entre diciembre... Que partieron de Hamburgo. No. Bueno, sí, la mayoría de las travesías siempre salían de Hamburgo o Bremen, a veces de Amberes, como en el caso de los Posucinos. Pero ellos venían realmente de Baden-Württemberg, del sur de Alemania. Pero como un agente, Antolín Rodulfo, había hecho tratos paralelos con los hacendados, los vendía prácticamente, prácticamente como culíes a haciendas. Y bueno, y se descubrió el caso de una mujer, Ursula Lang, que solía ser suizo. Había ¿Se refiere usted a las haciendas azucareras del norte? ¿Las haciendas azucareras del norte o las haciendas algodoneras? No llegaron ni hacia ahí, fueron las haciendas en los alrededores de Lima. Usted habla de los tratos con los hacendados, ¿se refiere a esas? Ah, las haciendas alrededor de Lima, las de cañete de algodón, entonces. Sí, sí. Correcto. ¿No? Las haciendas más bien en esa zona, en Huampaní, también en el Valle de Chosica, y se descubrió que ahí una persona había sido encadenada como si fuera esclava. Esa señora Ursula Lang, bueno, de ahí la rescataron. Eso fue un gran escándalo en el comercio que tuvo amplia repercusión. Y bueno, de ahí se suscitaron protestas también del Gran Ducado de Württemberg. Y lamentablemente, a partir de ese precedente un poco triste, un poco nefasto, las autoridades alemanas desalentaron un poco la emigración hacia el Perú. Por lo cual, cuando vinieron los colonos posucinos, solo se pudo reunir a un pequeño grupo, de relativamente pequeño grupo, de 300 personas, mayormente tirolesas, austriacas, y una minoría alemana. Y nunca más se dio una inmigración masiva de alemanes al Perú. Pero sí una inmigración continua y seguida, más que todo, hanseática. Lo de Posuso además ha sido ejemplar en muchos sentidos, ¿no? Sí, ha sido un ejemplo, es un ejemplo muy interesante de una colonización dirigida, como digo, esencialmente de austriacos, y como han vivido en un sitio tan apartado, creo que hoy día esos colonos de origen austroalemán son muy emblemáticos porque han preservado muchos rasgos culturales. Mientras en las grandes ciudades, evidentemente, una inmigración como la alemana hoy en día es muy acriollada y sí, integrada, felizmente. Bien, ¿y Alemania cómo está encarando el asunto de la inmigración? Ahora hablemos al revés. Es un problema bien duro, ¿no? Para sí. Europa en general. Pero yo no tengo, digamos, gran simpatía por las personas que lo presentan como un problema. En realidad, en el siglo pasado, más de 60 millones de europeos han emigrado a todas partes del mundo por razones de pobreza, de miseria, en algunas oportunidades como después de las revoluciones de 1848 por persecución política, pero esencialmente por pobreza. Y bueno, hoy en día la tendencia es al inverso, y yo no tengo simpatías para esas preocupaciones de preservar una supuesta cultura base esta actitud de estar un poco cerrado a las transformaciones. Pero eso lo dicen políticos alemanes de derecha. Preocúpese usted por ellos, porque ellos pueden tomar el poder en cualquier momento. Sí, pero yo vivo aquí. Ah, bueno, está usted a salvo de la xenofobia. Sí. Pero yo mismo soy inmigrante. ¿Pero no ve usted una ola de xenofobia en Europa inminente dentro de los próximos 15, 20 años si no se para esto? yo veo ese gran peligro. Pero sí espero también que eso cambie con las generaciones, porque también veo una gran sensibilidad de la juventud a ese problema. Y siendo profesora siempre soy optimista. Pero sí creo que hay esa tendencia a enclaustrarse culturalmente, y creo que ese es un gran error a nivel de evolución cultural y social. Todas las sociedades siempre han tenido olas migratorias, todas las sociedades que se han abierto a cambios culturales han evolucionado, y no se puede mantener pasados enlatados, y menos todavía con tendencias antidemocráticas. Así que espero que estas olas emocionales se mantengan dentro de sus límites. Y curiosamente, el más extremista es el austríaco Haider, ¿no? Como siempre, como casi siempre. En Austria se suceden los extremos, ¿o no? Debo confesarle que no estoy muy al tanto de ese desarrollo. Ah, ¿no? De acuerdo. Muy bien, ha sido usted muy amable y muy ilustrativa, y la felicito. Gracias a usted. Habla usted el español mejor que cualquier político peruano. No, se lo agradezco mucho, de verdad. Hemos estado... ¿Sí? ¿Corte? Ah, ya terminó el programa. Ah, perdóneme, la embajadora de Juan Carlos, el rey de España, me acaba de decir que el programa ya terminó, así que voy a despedirlo. Muchísimas gracias. Hemos estado con Diana Miles, alemana, radicada en el Perú desde el año 91, directora del Archivo Histórico de la Inmigración de Habla Alemana, con motivo de la exposición... fotográfica, ¿no? No, es una exposición en general, documental. Histórica, documental, que se inauguró ayer. ¿Dónde se la puede visitar? En la sede de la Molina del IPNA, es decir, frente al Jockey Plaza. Frente al Jockey Plaza, sede de la Molina del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Muy bien. ¿Y de qué hora a qué hora? De martes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Y con ustedes, hasta mañana.